todas las veces que llamo y no estás, me duele. Porque todo el tiempo que yo te busqué, vagaba. Te busco de día, te extraño de noche al pensar tu olvido. Porque tu silencio me hiere la piel, me mata. Dos son amor, uno es dolor. Recuerdos fluyen de mí y son de ti por siempre. Dos son amor, uno es dolor. Recuerdos y sin saber qué fue de mí me olvidas. Como te lo digo que todas las veces que llamo y no estás, me duele. Porque todo el tiempo que yo te busqué, vagaba. Te busco de día, te extraño de noche al pensar tu olvido. Porque tu silencio me hiere la piel, me mata. Dos son amor, uno es dolor. Recuerdos fluyen de mí y son de ti por siempre. Dos son amor, uno es dolor. Recuerdos y sin saber qué fue de mí. Siempre. Dos son amor, uno es dolor. Recuerdos y sin saber qué fue de mí me olvidas. Qué fue de mí me olvidas.